Bienvenidos al curso de realidad aumentada con Spark. Utiliza Spark Studio para crear experiencias de realidad aumentada y genera contenido para redes sociales y eventos. También puede simular objetos de realidad aumentada en su proporción real, por lo que es ideal para arquitectos y diseñadores. Aprende los fundamentos del uso de esta herramienta: Fast Tracking, Hand Tracking, Plane Tracking, Object Tracking, texturas y objetos 3D. Este curso contiene 28 videos con un peso de 2.42 GB y no posee archivos descargables. Si tienes problemas para ver el video, por favor presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.